Ha empezado el día 4 y hoy estamos en el tercer día del juicio, este oral y público histórico, ¿no? Para nuestras organizaciones, comunidades indígenas que tenemos en nuestro país, para ver de una vez por todas si podemos parar esto, lo que se viene avanzando sobre la acaparación agrícola que se viene manejando por todos lados. Se ha empezado con un buen pie, digamos, ¿no? Te quiero comentar eso desde el primer día, digamos, la marcha ha sido muy buena, muchísima gente que ha acompañado, muchísima gente que está apoyando todo esto, muchísimas organizaciones barriales y sociales y de todos sectores. A nivel nacional, estuvieron los movimientos nacionales también, algunas partes de algunas partes políticas también, y bueno, se va dando a buena letra, digamos, lento, ¿no? Pero bueno, uno va viendo de que nosotros hemos podido apreciar ayer entrando, porque yo no estuve, ayer estuve recién a la tarde, pude apreciar a lo que se va debatiendo, lo que se va discutiendo, lo que se va preguntando, porque se ha centralizado directamente en lo que era el asesinato del hermano Cristian Ferreira, y bueno, estamos en un avance bastante bueno hacia nuestro sector, a nuestra lucha, a nuestra resistencia que tenemos por nuestro territorio. Lo estamos viendo de que, bueno, los testigos clave hasta ahora, muy bien, muy bien. Ricardo, Juliana te saluda, ¿cómo te va? Muy bien, sí. Quería preguntarte por que Cristian estaba justamente peleando por unas 200 hectáreas, una zona, cuidando, digamos, esa zona. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy con los problemas de las tierras? Y si podrías contarnos para reconstruir un poquitito cómo fue el caso. Mira, en un principio cuando los compañeros de San Antonio, son varios familiares en San Antonio y también en el paraje de Sol, el Campo de Mayo, que está a 3 kilómetros de ese paraje, y el paraje Santa Lucía, que está para el otro lado, en la otra punta del territorio este, y también está el paraje este de San Bernardo, los cuales algunos de ellos han sido sicarios de Ficioli. En un principio les quiero comentar de que sí, la familia de Cristian y todos ellos que son nacidos y criados en ese lugar, se venía peleando por una posición que tenían ancestral, ¿no? Pero en ese momento, digamos, como que era, ellos lo veían hasta ahí, ¿no? Porque no conocían lo que era una ley y un derecho de poblaciones indígenas. Y al reconocerse ellos, abarcamos un territorio amplio, muy amplio, que son muchísimas hectáreas, pero con muchísimos parajes y muchísimas familias adentro, y que dentro de ese relevamiento territorial que hemos podido lograr a través de la ley 26.160 de los pueblos originarios a nivel nacional, que por suerte los pueblos originarios hemos tenido un gran apoyo desde la presidencia de la nación. No hablamos solamente por el kirchnerismo, sino porque hay un derecho firmado, un pacto internacional firmado mucho antes de los kirchnerismos, y que hoy este gobierno lo ha podido llevar adelante, ¿no? Y bueno, se ha podido hacer un relevamiento amplio, como le estamos diciendo, y justamente cuando se conoce la ley y el derecho de los pueblos originarios ancestralmente, hemos podido hacer nuestro propio relevamiento en ese lugar, y la cual ha quedado relevada dentro de la comunidad Ashkakaiko en Quichua. Somos muchos hermanos, ¿no? Así que de esa manera nosotros lo veníamos planificando. Todo esto, los territorios de nuestras comunidades ancestrales que están ahí, son más de 60 parajes adentro y más de 2.000 personas que tenemos, más de 180 familias que están adentro. Más de 1.000 familias que están adentro, y son más de 2.000 personas que tenemos dentro de este territorio que está relevado a nivel nacional. Ricardo, volviendo al tema del juicio, te pregunto por los imputados, porque sé que los abogados estaban presentando ahí una cuestión de nulidad por falta de pruebas y algunas cuestiones ahí de vericuetos legales. Esa parte, ¿qué noticias manejas vos? ¿Qué información se maneja por ahí? Todavía no nos han dado a conocer nuestro compañero jurídico el tema. Sí, lo han planteado, como lo dice usted, estaban planteando esto de que no había pruebas suficientes pero con lo que se ha declarado, la parte damnificada, que son las viudas de Cristian, con lo que le ha pasado a Godoy, que ha sido el otro damnificado, que ha sido baleado, lo que le ha pasado a Cristian en el momento justo, a Sergio Ferreira, que ha sido otro golpeado por el mismo sicario, este matón criminal, y por otros compañeros que estaban ahí implicados en esto de qué era el crimen. A base de estas declaraciones que han tenido los compañeros y han podido detallarlo con mucha claridad y con mucha sostenibilidad, creo que va cambiando mucho la postura de ellos, ¿no? Y creo que hasta el momento lo estamos llevando bastante bien y no se habla mucho sobre del pedido esto que me estaba preguntando. Claro. Ricardo, y digamos el caso de Cristian es un caso que se enmarca en toda una serie de violencias y de amedrentamientos que viene sufriendo, digamos, el Mocasi y los campesinos. Digamos, esto es así, ¿por qué es un juicio histórico, digamos? ¿Por qué se está diciendo que es un juicio histórico? Para nosotros un juicio histórico porque creo que en Latinoamérica todavía no tenemos un empresario preso y enjuiciado por los territorios ancestrales que vivimos en nuestras comunidades, ¿no? Porque en muchos lugares de nuestro país, Argentina, como en Tucumán, nos han matado al hermano Chocobar, en Formosa nos han matado a Félix Díaz, y bueno, así muchos hermanos que han perdido la vida y que no nunca la justicia ha llegado a esta instancia, quizás porque a veces nosotros los campesinos o los indígenas no tenemos con qué llegar a una posibilidad de pararnos a poder hacer el juicio, ¿no? O a lograr de que la justicia logre llevar todo esto adelante, de tener todas las pruebas en las manos. Hoy se da que se está investigando y bastante bien, porque las pruebas que se están investigando son muy, muy favorables hacia nosotros, porque a nosotros, a las cansadas de las denuncias que hemos hecho en los juzgados, que nosotros lo hemos culpado directamente a los jueces del Monte Quemado, primera parte, porque ha sido que ha tenido las denuncias para que no pasaran estas cosas. Porque quizás si se hubiera hecho más justicia con tiempo, estas cosas no hubieran pasado en los territorios. No hubiera estado ni enjuiciado ni un empresario, ni un sicario que está ahí en lo que está ahora. Quizás que ahora, esto lo han alimentado mucho los jueces por llevarse muchas veces la mentira de la policía, porque la policía nunca quería actuar en el momento, dejaban pasar el tiempo y nos iban a decir que nosotros estamos mintiendo, que nosotros era una pelea callejera, que entre vecinos nosotros nos hemos peleado, y eso nunca fue así. Este sicario fue directamente a la casa, pagado por Sicioli, Jorge Sicioli, con una itaca, una arma recortada que le llamamos nosotros itaca, llamada así. Fue directamente a matar, no cruzaron ni muchas palabras, dos, tres palabras a cada compañero, tanto a Godoy como a Cristian, y le disparó directamente. Para nosotros fue un asesinato impensable de lo que ha hecho este hombre, y bueno, es imperdonable lo que ha hecho.